Bienvenidos a Personas con Historia, un programa de Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura. Me llamo Pedro Luis Lorenzo y soy profesor de Historia en esta universidad. Hoy vamos a tratar de un personaje interesante, muy conocido a nivel popular, aunque no sé en qué medida se conoce también lo que fue su vida, lo complicada que fue en algunos momentos, porque estos grandes personajes, como es el caso de Albert Einstein, quien hoy nos ocupa, suelen verse rodeados rápidamente de toda una serie de mitología, de mitos que los convierten en personajes extraños o curiosos o cosas que poco tienen que ver muchas veces con su vida real. Albert Einstein no fue, por supuesto, un político relevante. Ni siquiera tuvo verdadera importancia en ninguna decisión ni en ningún acontecimiento político importante. ¿Por qué lo hemos traído a nuestro programa? Pues porque, en cierto modo, representa una determinada forma de comportarse ante los azares políticos de la vida pública por parte de un científico. Y es que a Einstein le tocó vivir una de las épocas más convulsas de la historia reciente de Europa. Y es a eso fundamentalmente de lo que nos vamos a ocupar, no tanto de su trayectoria científica. Pues bien, Albert Einstein nació en Ulm, una ciudad cercana a Stuttgart, en el año 1879. Nació en el seno de una familia judía, pero una familia muy poco practicante, por no decir en absoluto practicante de la religión judía. De hecho, Einstein ya desde la adolescencia manifestará ideas ateístas y no practicó nunca la religión mosaica. Era una familia relativamente humilde. Su padre tenía una pequeña tienda de colchones. Podría haber pertenecido a la pequeña burguesía, pero lo cierto es que los negocios nunca le fueron demasiado bien. De tal forma que la familia de Einstein tuvo problemas económicos relativamente graves a lo largo de toda la infancia y la juventud de nuestro científico. A pesar de no tener dinero, era una familia culta. Su madre era violinista, era música, y aunque su padre no era demasiado culto, tenía varios tíos muy aficionados a las ciencias, especialmente a las matemáticas, que inculcaron en el joven Einstein, desde muy pequeño, el interés por las ecuaciones, por los problemas, por esas cuestiones a las que normalmente los niños no se aficionan. Su formación, y esto muestra la escasa importancia que tenía su origen étnico en su formación fue en una escuela católica y posteriormente en un gymnasium militar, es decir, en un instituto de enseñanza secundaria militar. Y Einstein se ha dicho muchas veces que tuvo problemas académicos, que suspendió matemáticas. No es cierto que suspendiera matemáticas. Es más, precisamente en matemáticas era un alumno muy aventajado, que iba siempre mucho más allá de los requisitos académicos de la escuela, porque de hecho, como ya hemos dicho, las aprendía de forma autodidacta con sus tíos. Lo que sí tuvo, y serios problemas, fue de disciplina, sobre todo en el gimnasio militar. Era una escuela militar alemana, con un ambiente de disciplina muy estricto, y el joven Einstein nunca se adaptó completamente a ello. Además, en 1894, cuando Einstein todavía tenía 15 años y acababa de comenzar sus estudios en el Instituto de Enseñanza Secundaria, la tienda de su padre quiebra y la familia, buscando trabajo, se traslada al norte de Italia, a Milán. Einstein, que ya tenía algún problema académico, como hemos dicho, pues no acompaña a su familia a Italia. Allí hubiera tenido que escolarizarse con otro idioma, con el italiano. Así que sus padres lo que hacen es meterle en un internado en Zurich, en Suiza, un cantón donde se hablaba alemán y donde pues Einstein podía seguir sus clases con normalidad. Allí, en el Instituto Politécnico de Zurich, terminó la enseñanza secundaria y comenzó sus estudios universitarios. El problema es que sus padres tenían dificultades económicas para sostenerle. Y de ahí que no obtuvo en absoluto unas calificaciones brillantes, más bien bastante discretas. Pero hay que decir que los 4 años que duraban sus estudios universitarios, Einstein los terminó en 2, no con buenas notas. De hecho, el problema es que el título, los grados que otorgaba el gobierno suizo en ese momento eran de 2 tipos. Se podía hacer graduado o graduado máster, es decir, graduado con una especie de distinción académica. Y Einstein no consiguió la distinción académica. Esto le creó problemas porque su objetivo ya en este momento, estamos en el año 1900, tiene Einstein 21 años, hubiese sido quedarse en la universidad, porque ya destacaba muy claramente en física y en matemáticas. Pero al no obtener ese grado no pudo quedarse en la universidad y tuvo que buscarse la vida a partir de ese momento ya sin la ayuda de sus padres. La primera condición con la que se enfrentó para poder ganarse la vida fue obtener la ciudadanía suiza, cosa que obtuvo en 1901. Se lo exigían para poder encontrar trabajo. Y el ambiente en el que se había criado hasta ese momento Einstein era un ambiente de comienzos del siglo XX, finales del siglo XIX, muy politizado. Eran los prolegómenos de la gran revolución rusa, con un movimiento socialista cada vez más fortalecido, con un ambiente político muy inestable. Y Einstein en este momento sabemos que tuvo sinceras simpatías izquierdistas, como se le sucedió a muchísimos intelectuales de su época, incluido a científicos, a matemáticos, a físicos, como puede ser el caso, por ejemplo, de Bertrand Russell. Sé que yo también, se educó también en estos años en Suiza. Hay que entender que vivía solo, sin sus padres, y que era todavía pues, un joven, en un ambiente muy liberal, muy bohemio, con muchas fiestas, mucho amor libre, muchas chicas. Y bien, esto fue lo que caracterizó a su primera juventud. En este ambiente políticamente crispado y liberal, bohemio, Einstein, con 23 años, encontró trabajo en la oficina de patentes de Berna. Era un trabajo administrativo, y desde luego muy alejado de sus expectativas personales. Pero no tuvo otro remedio que aceptarlo, porque había dejado embarazada a una chica, a la que más o menos parecía ser su novia, que se llamaba a la sazón Mileva Marić. Mileva Marić era una mujer muy especial, muy, muy especial. Era una feminista radical, que desde luego se negaba a hacer tareas domésticas, a quedarse en casa, a todas estas cosas. Era también una mujer muy, muy independiente, que se exigía llevar una vida propia. De hecho, muchos de los biógrafos de Einstein dudan de que llegaran a hacer una verdadera vida de matrimonio. Es decir, que cabe la posibilidad que solo se vieran de vez en cuando. Pero claro, el problema es que dio a luz una niña y más adelante un niño. Es decir, Einstein con un pequeñísimo sueldo se vio unido a una mujer con la que no sabemos muy bien qué relaciones tenía y con 2 hijos. La situación familiar de nuestro científico fue muy delicada por este momento, por esta época. No sabemos, por ejemplo, qué sucedió realmente con su primera hija. Él no habló nunca de ello. Pero el caso es que se le pierde la pista. No se sabe si es que murió algún problema de desatención médica o de desnutrición, porque la situación de Einstein era muy delicada, pero se sospecha que fue dada en adopción. Es decir, que Einstein y su mujer no se consideraron capacitados para criarla y la dieron en adopción. El caso es que Einstein jamás supo nada de esta niña a lo largo de su vida, ni tuvo ningún contacto con ella, suponiendo que siguiera viva. El problema es que las cosas, las desgracias no vienen solas, como suele decirse. Y su segundo hijo nació esquizofrénico. Lo que Einstein y su mujer hicieron fue encerrarlo en un manicomio y Einstein no mantuvo con él tampoco ningún trato a lo largo de su vida. Una vida familiar que ya desde el primer momento se nos muestra como muy extraña en Albert Einstein. De hecho, pues con este hijo pues no sabemos que tuviera trato de ningún tipo a lo largo de su vida. El niño creció y murió en un centro psiquiátrico. Sin embargo, su vida intelectual fue extraordinariamente fructífera. Fueron estos años de desgracias familiares, fueron los más fructíferos en términos intelectuales. Mientras que trabajaba en la oficina de patentes, se doctoró en física en el año 1904. Y al año siguiente publicó 4 artículos científicos. 4 artículos que iniciarían una revolución en el mundo de la física que todavía hoy no ha concluido. Es decir, en buena medida la física sigue siendo heredera al día de hoy, más de un siglo después, de estos 4 artículos de Albert Einstein. Además, le otorgaron fama mundial. Fama mundial, curiosamente, no solo entre los científicos, sino que, como vamos a ver, algunas de las conclusiones de estos trabajos eran muy, muy inquietantes. Estamos en una época en la que se pusieron en cuestión, desde la ciencia y desde el arte, es la época de las vanguardias, la época del psicoanálisis, se pusieron en cuestión muchos de los grandes principios racionalistas que habían guiado a Occidente desde la Ilustración. Es decir, hubo un señor, como fue, por ejemplo, Sigmund Freud, que dijo que el comportamiento de los hombres, el carácter de los hombres, no estaba dirigido por la razón, ni siquiera por las emociones, sino por algo que escapaba a nuestro control, un subconsciente, un inconsciente que teníamos dentro del cerebro. Una serie de frustraciones gestadas en la infancia, de pulsiones sexuales insatisfechas que hacían que fuéramos como éramos. Es decir, el hombre ya no era dueño de sí mismo, sino que algo interno era lo que realmente le guiaba. Esto era realmente traumático para la sociedad de la época, convencida de que la razón guiaba a la humanidad hacia el progreso. Y las ideas de Albert Einstein vinieron a romper otro de los grandes pilares del sueño, de la visión ilustrada del mundo, y es que eran los grandes pilares de la física newtoniana. ¿Sí? Se basaba en la idea, para empezar, de que el espacio y el tiempo eran constantes, es decir, que un metro era un metro, te pusieras como te pusieras, ¿sí? Y que una hora era una hora, y un minuto, lo demás podía modificarse, pero el tiempo y el espacio eran constantes. Por eso, en fin, sabemos que vivimos 40 años o 80 y sabemos que allí al fondo hay un árbol a 500 metros. Nos permite ubicarnos en el mundo, en el espacio, ¿no? Pues bien, la teoría de la relatividad que tan famoso hizo Einstein venía a decir que el tiempo era una variable. Es decir, que el tiempo no era lineal, sino que dependía de la velocidad. De tal forma que cuanto más te acercabas a la velocidad de la luz, más despacio avanzaba el tiempo. Esto, explicado así muy llanamente, provocó un auténtico espasmo, a nivel incluso popular. Otro de sus grandes aportaciones de estos artículos fue que corroboró la existencia de los átomos a nivel teórico, algo que todavía estaba discutido, en discusión entre los científicos. Y además estableció en otro de los artículos estableció lo que podríamos llamar una equivalencia entre masa y energía, ¿no? Que eran dos variables diferenciadas, ¿no? en la física newtoniana. Es decir, que más allá de la energía y más allá de la masa había unas unidades, ¿no? Que, como no se sabía muy bien cómo llamarlas, se les llamó quantus, es decir, cosas en latín, y que dieron origen a la llamada física cuántica, que todavía hoy, al día de hoy, sigue en desarrollo. Y en todas estas aportaciones que hizo Einstein en este año, le convirtieron en un personaje de fama mundial y, paulatinamente, en una persona conocida y valorada incluso a nivel popular. A partir de 1908, cuando tenía ya 29 años, deambuló como profesor por varias universidades. Era ya una persona importante y, por tanto, era un individuo, un científico al que se le invitaba como profesor. Estuvo primero en la propia Suiza, en Berna, más tarde fue con un contrato mejor a la Universidad de Praga y en 1914, bastantes años después de haber salido de su tierra natal, Alemania, fue contratado por el gobierno alemán. En un primer momento, al ser un científico muy famoso y muy respetado, fue muy bien recibido. Fue nombrado miembro de la Academia Prusiana de las Ciencias, la organización científica más prestigiosa que había en ese momento en Alemania, e incluso director del Instituto Nacional de Física. Pero 1914 no era un buen año para ir a Alemania. Menos para un judío de ideas izquierdistas, como era el caso de Einstein. Al poco de llegar se declara la Primera Guerra Mundial. Ante ese acontecimiento, la Internacional Socialista ordenó o convocó a los trabajadores a boicotear la guerra, a no alistarse en el ejército, porque era una guerra entre burguesías, pero la sangre, los muertos, los iban a poner los obreros, la clase obrera. Se creó por primera vez en Europa algo parecido a un movimiento pacifista, y de él participó, por ejemplo, otro físico importante como Bertrand Russell, otro matemático importante, y también Albert Einstein, que no se le ocurrió otra cosa que hacer varias declaraciones en contra de la guerra. Los proyectos de la Internacional Socialista fracasaron y surgió una enorme ola de patriotismo en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en todas partes. Y los pocos que se atrevieron a hablar mal de la guerra, pues fueron tachados de antipatriotas, de antialemanes, y Albert Einstein fue uno de ellos. En Alemania había un ambiente larvado de antisemitismo, que no pasaría a un primer plano hasta la época de Adolfo Hitler, pero ser judío era un problema. Era un problema sobre todo si se tenía cierta notoriedad y si además se te acusaba de ser mal patriota. A lo mejor resultaba que por ser judío no eras un buen alemán. Y bien, era también el momento este en el que se había surgido el movimiento sionista a nivel internacional. Es decir, un proyecto entre religioso e intelectual que propugnaba el retorno a Sion, a la tierra prometida, de todos los judíos dispersos por el mundo. Y Einstein, a pesar de que no creía en Dios, a pesar de que nunca había practicado la religión judía, simpatizó con este movimiento. Y lo hizo públicamente en varias cosas, lo hizo público en varias ocasiones. Su vida personal en Alemania se tornó también compleja. Por fin, en 1919, se divorcia de su primera mujer, con la que había tenido siempre esa relación tan extraña que hemos dicho. Y al poco se casa con su prima. Y es también nuevamente un matrimonio que no sabemos en qué medida el amor o la pasión o estas cosas tuvieron demasiado que ver. Su prima había vivido con él bastante tiempo, desde bastante tiempo antes. Se ocupaba de sus cosas de casa, ¿no? De hacerle la comida, de prepararle la ropa. Y cuando le dejó a la mujer se casó con ella. Es un poco extraño. Era además, su prima tenía 43 años. 3 años más que él, que en ese momento apenas había cumplido los 40. En fin, en cualquier caso, en apariencia, en cuanto a su vida pública, a nivel internacional nada había cambiado. Es más, en el año 1921 se le concede el premio Nobel, cual su fama da un salto más hacia adelante. Y a partir de ese momento, de ese ambiente que hay en Alemania, de la Alemania derrotada en la Primera Guerra Mundial, con un creciente ambiente antisemita, con los grupos fascistas comenzando a organizarse, pues él se dedica a viajar por el mundo. En los años siguientes, bueno, pues es un hombre que está siempre con un pie dentro y fuera de un avión, dando conferencias. Aquí en España estuvo, por ejemplo, porque además sus trabajos, sus artículos fueron traducidos a diversos idiomas ya en estos años. Su fama cada vez era más popular, así que se convirtió en un personaje que aparecía en la prensa de cualquier lugar, que era recibido como un gran prohombre a cualquier país que visitase. Pero la situación en Alemania era cada vez más compleja. Y como es sabido, Adolfo Hitler y el partido nazi llegaron a ganar las elecciones y a partir de ese momento su situación en Alemania se vuelve directamente insostenible. Thank you. Era el año 1933. Y nuevamente Albert Einstein tenía que hacer las maletas y volver a salir de su país. La primera vez fue por problemas económicos, esta es por problemas políticos. Ser judío en Alemania en ese momento era un riesgo gravísimo. No hace falta explicar las razones. Afortunadamente para Einstein era un personaje famoso. Es decir, cualquier universidad de cualquier país estaba deseando contratarle. Así que pudo elegir a dónde huir. Y huyó, como lo hicieron muchos judíos alemanes, a los Estados Unidos. Allí fue recibido realmente con los brazos abiertos. Incluso se nacionalizó americano. Era la tercera nacionalidad ya que tenía. Primero fue alemán, después suizo y ahora le tocaba ser americano. Y le nombraron director del Instituto de Física de Princeton, una de las instituciones científicas más prestigiosas de los Estados Unidos. Allí siguió trabajando y en una época además también muy politizada de Albert Einstein, dando no solo conferencias de física, sino también conferencias antifascistas. Hay que entender que en el año 33 todavía muchas potencias occidentales y muchos sectores de la opinión pública de los países democráticos no tenían claro que Hitler y el fascismo fuera una mala solución. Para muchos grupos conservadores, Hitler y Mussolini eran un modelo a imitar, incluso dentro de Estados Unidos, dentro de Gran Bretaña, dentro de Francia y evidentemente dentro de España, donde se terminaron haciéndose con el poder. Pues bien, Einstein trató de combatir esta opinión y se convirtió, en cierto modo, en un activista político, aunque a un nivel, digamos, intelectual. El estallido de la Segunda Guerra Mundial despertó nuevamente los fervores nacionalistas que le parecían perseguirle a este judío errante en Estados Unidos. Pero esta vez Einstein no se opuso a la guerra. La Segunda Guerra Mundial no conoció movimientos pacifistas. Al revés, los mismos grupos que se habían ideológicos que se habían opuesto a la primera, en este caso hicieron campaña a favor de la guerra, puesto que era una guerra contra el fascismo. Así que Albert Einstein no solo no habló de pacifismo, sino que animó al gobierno americano a intervenir en la contienda. Y tuvo además una importancia política su apoyo, porque el gobierno americano se planteaba la construcción de una nueva arma. Esta nueva arma es lo que conocemos como la bomba atómica. Y era precisamente un científico emigrado de Alemania, Oppenheimer, el que proponía o se proponía como director de este proyecto. El apoyo de Albert Einstein al proyecto de bomba atómica para usarla contra el fascismo fue muy importante, no solo porque ayudó a Oppenheimer a convencer al gobierno americano, sino también porque después el gobierno americano pudo utilizar las palabras de Einstein ante su opinión pública para justificar la construcción de una arma tan destructiva como esta. Es también algo que se le ha criticado mucho, pero hay que enmarcarlo en el ambiente de la lucha contra el fascismo, de las ideas que conocemos que tenía Albert Einstein y que durante una guerra probablemente las cosas se vean de otra manera. De hecho, Einstein muchas veces lamentó haber apoyado aquel proyecto. Cuando terminó la guerra, la vida de Einstein se tornó un poco más dificultosa. Se entra entonces en el periodo de la Guerra Fría. Ya desde años antes, desde el año 37, se había creado en Estados Unidos una institución muy, muy famosa, que era el Comité de Actividades Antiamericanas, destinado a prevenir el contagio comunista, el espionaje ruso, pero sobre todo la extensión de las ideas comunistas en los Estados Unidos. Durante bastantes años ese comité funcionó a muy bajo rendimiento. Pero después de la Segunda Guerra Mundial y al comenzar la Guerra Fría, su actividad comenzó a ser más activa. Y no hay que olvidar que Albert Einstein no era una persona políticamente correcta en este ambiente ultraconservador norteamericano. No solamente eran conocidas sus ideas izquierdistas, sino que además hizo reiteradas manifestaciones de ateísmo. Algo que para la sociedad muy, muy, muy creyente norteamericana, que era en ese momento, resultaba tremendamente escandaloso. Vamos a leer, por ejemplo, una declaración que hizo Albert Einstein en los años 40 sobre la religión. y que levantó ampollas entre los sectores más conservadores norteamericanos. Cuanto más imbuido esté un hombre en la ordenada regularidad de los eventos, más firme será su convicción de que no hay lugar del lado de esta ordenada regularidad para una causa de naturaleza distinta. Para ese hombre, ni las reglas humanas ni las reglas divinas existirán como causas independientes de los eventos naturales. De seguro, la ciencia nunca podrá refutar la doctrina de un Dios que interfiere en eventos naturales, porque esa doctrina puede siempre refugiarse en que el conocimiento científico no puede posar el pie en ese tema. Pero estoy convencido de que tal comportamiento de parte de las personas religiosas no solamente es inadecuado, sino también fatal. Una doctrina que se mantiene no en la luz clara, sino en la oscuridad, que ya ha causado un daño incalculable al progreso humano, necesariamente perderá su efecto en la humanidad. En su lucha por el bien ético, las personas religiosas deberían renunciar a la doctrina de la existencia de Dios. Esto es, renunciar a la fuente del miedo y la esperanza, que en el pasado puso un gran poder en manos de los sacerdotes. En su labor, deben apoyarse en aquellas fuerzas que son capaces de cultivar el bien, la verdad y la belleza en la misma humanidad. Esto es de seguro una tarea más difícil, pero incomparablemente más meritoria y admirable. Estas opiniones, obviamente, ofendían a muchos. Y en torno a Einstein se fue creando pues un halo de persona conflictiva y no de fiar. Y recordemos que estamos en la época del macartismo, de la caza de brujas, en el periodo álgido de la Guerra Fría. El caso es que los últimos años de Einstein no estuvieron envueltos en ese prestigio, en ese reconocimiento social que había vivido algún tiempo atrás. Y en el año 1953 murió en el Instituto de Física donde trabajaba, en Princeton. Pues bien, muchas gracias por su atención. Con este programa dedicado a un científico, porque somos universitarios y parecía bonito dedicar el último programa a un científico, cerramos nuestro repaso por algunos de los personajes que me han parecido interesantes o importantes conocer. El año que viene seguiremos hablando de historia, pero será ya de otros temas, de otros asuntos que espero que les interesen igualmente. Muchas gracias.